trees of poor bark, it carried in the string. Since standing there so all alone, well, I guess it'll keep standing there until he's called home. And tomorrow's hurricane have blown. It's taking hold, another story told. He found no trust to call his own. His way was lost, his spirit was a cost. He couldn't make up for the loan. But many great men are returning. Te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 40, que es la tercera para Radio Oeste. Hemos comenzado el programa con 13th Floor Elevators del disco Bull of the Woods, la canción Scarlet and Gold. Que acaba de sonar se llama Idol's Eye, pertenece al grupo Randa y se incluye en su disco Formerly Extinct. You'll be alright. Desde Escocia, Battery Face. Hemos escuchado la cuarta canción de su primer disco, titulado Adam's Family Values y publicado en 2012. Menos que The Fall, con The Man Whose Head Expanded, de 1987, incluida en el disco In Palace of Swords. Si deseas profundizar en los grupos que suenan en Peladilla, puedes visitar el blog del programa. Te damos la dirección, que es peladillaradio.blogspot.com.es. Desde Stoke-on-Trent, Inglaterra, la banda Ox Capula. El único LP que publicó este gran grupo se titula Hands Out y en él se incluye la canción Constant. We'll be right back.

la canción Hey Pinko de su disco Captain Greg's Wrapped in Legs. Corta duración pero muy interesante, Doctor Zeke, desde Suecia. A finales de los 70 publicaron este single, Uda Palsar, y la canción Bill D. Skogen. Escuchas Radio Oeste. I know we must wear the crown. Oh, El grupo The Ethiopians con el tema I'm Gonna Take Over Now, incluido en el recopilatorio Studio One Ska. Thank you. Talk Talk, el que fue su último disco de estudio titulado Laughingstock y publicado en 1990. Hemos escuchado la canción Ascension Day. Gillian Welch con el tema Caleb Meyer, que está en el álbum Hell Among the Yearlings. Thank you. Corría el año 1991 y Slint publicaban el disco Spiderland. En él estaba la canción For Dinner. Hasta aquí esta tercera peladilla. Desde Radio Oeste te damos las gracias por la escucha y te emplazamos al siguiente programa. Un beso y hasta la próxima. Teenager, I went to San Francisco and ate my first burrito.